いつも通りのある日のこと、君は突然立ち上がり言った。 Saludos, gente extraña del internet. Les saluda Emilio Castro con un nuevo programa de The Morenay Podcast. Y en esta ocasión de nuevo me acompañan los señores Gerardo Vera. Hola a todos, otra vez estamos aquí, pues, en otro programa, aunque algo tarde, pero aquí estamos dándole. Así es, bastante tarde, de hecho nos tardamos mucho en este episodio, pero bueno. Bueno, continuando con las presentaciones, tenemos también al señor Antonio Palacios. Selamat pagi otra vez a todos los que están con nosotros. Ya era hora de que estuviéramos de regreso después de unas largas vacaciones, entre comillas. Entre comillas, exactamente. Sucedieron ahí algunas cosas que ya más adelante les vamos a platicar. La policía nos agarró. Sí. Todo por culpa de Gerardo. Ah, yo. A mí me dijeron que eran legales. Nada, nada. Siempre debes de pedir la credencial. Y si no había pelito, no había delito o algo así. Ah, caray. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante mejor. Continuando con las presentaciones, también tenemos aquí al señor Alistair Hyde. Hola, ¿cómo están, estimado público? Muy buenas noches, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha pasado este descansito que nos dimos? Oh, bastante bueno. La verdad, ha sido reparador. He hecho bastantes cosas y pues estamos aquí recalibrando las chafaldranas. Exactamente, así es. Y esperemos que este episodio nos vaya excelente, porque bueno, ahí tenemos un par de sorpresitas que vamos a decir más adelante. Y bueno, continuando, también tenemos la presencia del señor Emanuel Ábalos, que ya lo extrañábamos, señor. Sí, ya mucho tiempo perdido con el limbo, pero aquí estamos. Es lo que pasa cuando decide Bill Gates por no darle la loli que buscaba. Exactamente, lamentablemente, pues sí, señor, sus problemas con la policía están canijos, señor. Ya deje las cosas ilegales de un lado, porque lo van a atrapar. De hecho, Steve Jobs infartó cuando descubrió que era un futanari y lo que le mandé por accidente. Ay. Hoy tenemos casa llena, ¿no? Sí, exactamente, tenemos casa llena. También tenemos una persona, un invitado especial aquí, que de hecho es la primera vez que nos acompaña en un programa. Es un nuevo integrante de Nemorenai. Se integró hace un par de meses ya, pero pues no había querido entrarle a ninguno de los episodios hasta ahora. Pues tenemos también la presencia del señor Marco Antonio. ¿Qué tal? Por aquí andamos. Muy buenas noches. Sí, claro, señor. Buenas noches. Y es la primera vez que nos acompaña también. Sí, yo tenía un rato por ahí siguiéndolos. Y bueno, ahora me uní. Espero que no sea el primero. Marco, no, Echi. Por ahí me parece. Así es. Esperemos que no sea la única vez que nos acompañe, señor. Y pues, bueno, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Tenemos un par de temas, de hecho. Esta noche vamos a tener dos temas. Vamos a hablar de dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Espera, también. No te me apresures. No vale la pena, no hay lolis. Espérense. El público reclama lolis. El público, tú. Bueno, los ¿El dos. ¿El público o los pederastas de la Deep Web? No, eso es. Emilio reclama el poquito de Vera. Ay, güey. Ah, caray, creo que es. sí, como les iba diciendo. Vamos a empezar a hacer el coro de la tos. Ah, caray. No, estamos hablando de dos cosas muy, muy diferentes. Son dos temas bastante especiales. Uno, porque ya teníamos rato queriendo hacer este tema, este especial. Y dos, porque este programa es un programa muy, muy especial. El primer tema del que vamos a estar hablando va a ser cosplay. Vamos a hablar sobre cosplay y también tenemos una sorpresa referente a este tema. Tuvimos tuvimos el placer, antes de empezar con el tema, el señor Alistair Hyde y yo tuvimos el placer de tener una entrevista en video con una chica que pues hace cosplay, es más o menos conocida en el mundo del cosplay, pero más que nada por acá, por estos rumbos, California, Baja California, todo esto. Más adelante vamos a publicar este video, posiblemente va a ser una semana después de que se publique este podcast. Lo vamos a publicar por nuestro canal de YouTube. Y pues, señor Alistair Hyde, ¿qué le pareció la entrevista que tuvimos? Bastante fructífera, una hermosa manera de practicar el inglés. La chica bastante dispuesta, muy linda, aportó mucho durante la entrevista. Realmente me ilustró en materia, porque bueno, yo nada más concibo al cosplay pues de una forma más externa. O sea, no es lo mismo encarnar al personaje que solo ver a una persona encarnando un personaje. Que solo ver el cuero. Sí, y emocionarse con él. Exactamente. Sí, de hecho. De hecho, yo ya tenía rato siguiendo el trabajo de esta chica. Me gusta bastante lo que ha hecho. Stalker. No, mejor ni le digan porque luego se la cree. No es cierto. La verdad sí es una chica muy, muy linda y muy, muy amable. La verdad se vio muy amable, muy dispuesta en la entrevista. Ya la van a ver después en nuestro canal de YouTube. Bien como lo dijo el señor Alistair Hyde, la entrevista fue totalmente en inglés, completamente en inglés, así es que yo creo que me va a tocar subtitular ese video también, para que pues al menos sepan de qué estamos hablando, ¿verdad? No se olviden nuestro canal de YouTube. Vamos a postear el link del video más adelante por todas nuestras redes sociales. Les recuerdo rápidamente las redes sociales. Estamos en Facebook a través de facebook.com/Neuronai Podcast. Estamos en Google Más a través de gplus.to/Neuronai Podcast. En Twitter con el nombre de usuario @Neuronai Pod. Y también en Tumblr estamos con la URL neuronai-podcast.tumblr.com. Así rápidamente les paso el dato. Y pues bueno, vamos a hablar entonces sobre cosplay. ¿Alguien sabe realmente qué es cosplay? ¿Cómo se define el cosplay? Más bien, ¿de dónde viene el cosplay? El disfraz. Exactamente. Qué cosas provocativas. En su mayoría y... Bueno, más bien eso ya fue una especie de... Extra, ¿no? Que le siguió al cosplay. Sí, en los últimos días, bueno, en los últimos años. Bueno, de hecho, en los últimos años ya a disfrazarse se le conoce como cosplay. Sí, bueno, es que el cosplay realmente es yo creo que es una cultura, es una subcultura dentro del mundo friki, dentro del mundo otaku. O sea, sí, o sea, nació en el mundo friki, pero realmente, o sea, la definición cosplay en estos momentos ahora... Ya cualquier disfraz le dicen cosplay. O sea, ya el cosplay se convirtió en un referente ya global de disfrazarse. Pero es que si te pones a checar la definición, es porque siempre lo va. Cosplay viene de costume play, que es juego de disfraces, realmente. Siempre se le daba esta definición a los frikis, a más bien a la comunidad que veía anime. Pues sí, y ahora resulta que cualquier Naruto con una... Un chamaquito que se viste de Iron Man, de Capitán, o sea que dices, está haciendo cosplay. Ajá. Y ahí es donde dices, como que algo no me cuadra, ¿no? Pues sí. Pero esperabas ver a Naruto. Pero también sería una buena noticia, significaría sí, porque se globalizó, o sea, totalmente el término cosplay se globalizó y ahora ya es un término común. Pues podríamos decirlo de eso. ¿Para bien o para mal? Pues de hecho hay de los dos lados, porque digo, por un lado tenemos a los cosplayers y las cosplayers profesionales que hacen muy buenos trabajos, pero bueno, hacen muy buenos trabajos, hacen muy buenos disfraces, y también tenemos el otro lado de la gente que te pone unas orejas de gato y ya dice que es cosplay. Exactamente. como en todo tenemos las dos caras de la moneda. Pero sí, bien así bien como lo estaba diciendo el señor Manuel Ábalos hace un momento, la palabra cosplay en sí viene de, es una contracción en japonés que viene de custom play, que en su tiempo era una manera de llamar al hecho de vestirse como un personaje de alguna serie o videojuego en aquellos tiempos. Sí, o sea, estamos hablando de 2000, ¿qué? ¿5? ¿2003? Aprox. Pues más o menos. Menos, de, pero de hecho. Cuando empezó ya, o sea, ya existían desde antes, pero cuando empezó el auge bien, creo que fue después de todo el boom que fue la serie de KyoAni. Ajá. Bueno, tal vez habrá sido cuando nosotros empezamos a verlo, pero. Igual también. Porque este fenómeno, esta manera de vivir, más bien, viene como muchas de las cosas de las que hemos hablado aquí viene de Japón. Surgió en los años 70. Ah, no, claro, sí, allá ellos lo inventaron, ¿no? Ellos. Sí, viene de los años 70, de los primeros comiquets de Japón. Uh-huh. A nosotros nos empezó a llegar ya con la llegada a internet en la casa de todos, ¿no? O sea, fue cuando nos empezamos a enterar que existía Japón. Oh, sí. Sí, porque si nos ponemos a pensarlo, varios cosplayers populares ya están por jubilarse. O sea, ya las conocimos casi al final de su trayectoria. Ya le pegan duro al Photoshop. De hecho sí, me ha tocado ver algunas que de plano, digo, hacen buenos cosplays y todo, pero o sea, ya se nota que pues no, ya no están en sus 20s. Pero pues es que ya tenían rato, nosotros ya las conocimos ya porque cuando empezó a llegar Japón, a cuando empezamos a tener más acceso a estas series. Exactamente, y pues bueno, como bien estábamos diciendo, este fenómeno se ha estado esparciendo por el mundo más en los últimos años. Se ha estado esparciendo por muchas partes del mundo. De hecho, hay cosplayers muy famosas y famosos que son de Finlandia, son de Alemania, bueno, de Asia del Este. Ya no sorprende mucho porque pues están más cerca de Japón. Estoy hablando de China, Taiwán, sí. Corea, Vietnam, todos esos lugares que están mucho más cerca de Japón, pero empezó a salirse de ahí. Y empezó a llegar por acá por Rusia, empezó a llegar a Holanda, a Finlandia, como estaba diciendo, Alemania, España, Inglaterra, gran parte de Europa, de hecho, y pues ya saltó el charco y pues acá lo tenemos en Estados Unidos. Aquí en México hay comunidades muy grandes de cosplay. Incluso han ido a concursos internacionales, ¿no? Y ganado premios. Exactamente. Hay un concurso internacional que es el más famoso y el más prestigioso de cosplay, que es el World Cosplay Summit, que de hecho en la entrevista con esta chica, de hecho, bueno, por si tienen curiosidad, la chica se llama Purple Chan, así como morado en inglés, purple, moradito por el Chan. Ándale. Y estuvimos hablando de hecho sobre eso, sobre el World Cosplay Summit. También estuvimos hablando más, le preguntamos acerca de su nombre y por qué de su nombre. Ahí lo van a poder escuchar en el. ¿Suri Saisu? No. No. No nos dejó. Oh. Ni modo. Pero bueno, ahí ya van a ver la entrevista, la verdad. Personalmente me la pasé muy bien. El señor Alistair Hyde también se la pasó muy bien. Así y de es. Hecho, ella también nos dijo que se la pasó muy bien. Nos pusimos a platicar un rato después de la entrevista, de hecho. Estuvimos hablando sobre esto, pero bueno, eso ya es punto y aparte. Como decía, tenemos comunidades muy grandes aquí en México. En América Latina también hay grandes comunidades de cosplay. He estado viendo algunos cosplayers de Perú, Chile, Colombia, Argentina también hay. ¿De dónde más? No me acuerdo, pero bueno, si nos están escuchando y son de alguno de estos países donde es comunidad de cosplay es algo grande, mándenos un correo, un comentario a nuestras redes sociales y háganos saber que pues también en su país hay comunidades grandes de cosplay. Y bueno, aparte del cosplay en sí, que todos disfrutamos y amamos, también hay sus variantes en el cosplay. Tenemos, por ejemplo, algo muy, muy popular últimamente que he estado viendo, que es el crossplay. Ya te me dicen temas agudos. Es que, bueno, más que nada, que en Japón ya tenía harto rato también, ¿eh? No es nada nuevo. Bueno, es que ahí está más extremo, o sea, desde la selección de Francia 98 que fue representando a Japón, agarrabas a un fulano calvo, le ponías que una peluca distinta y ya decías, un jugador por cada peluca, 11 pelucas distintas, con el mismo fulano. O sea, ¿cómo reconoces a un hombre así? Y luego peor es una mujer de un hombre porque luego pues, hasta se ponen kimonos iguales, el cabello largo, más o menos de la misma forma arreglado, entonces cada vez más difícil. En esos tiempos, de hecho, puedes encontrar un chingo de imágenes viejas de güeyes disfrazados de Sailor Moon, ¿no? De las chicas de Sailor Moon, en esos tiempos. Oh, sí. Sí, la verdad, Ya no sabía uno diferenciar entre drag queen y cosplay o qué diablos. Exactamente. Bueno, un poco de explicación aquí. ¿Qué es el crossplay? El crossplay es cosplay, pero del sexo opuesto. Es decir, un hombre haciendo cosplay de un personaje femenino, o al revés, una mujer haciendo un cosplay de un personaje masculino. Últimamente, en cuanto a crossplay, he estado viendo más fotos de chicas que se disfrazan de personajes masculinos y ¡oh, Dios! Pero es que no son tan alarmantes, tal vez. Nosotros también siempre los hemos visto, pero como que no pasa, ¿no? No, la cuestión aquí está en que muchos de esos crossplays son de chicas haciendo cosplays de chicos, pero en situaciones ya hoy. Ah, ok, pero... como, pero si son chicas. Pues sí, pero igual tienes. Con un dildo. Ah, caray. Eso no. Bueno. No, creo que hay que aclarar ese asunto, ¿no? El que a una persona le guste realizar el crossplay no significa, bueno, no siempre significa que sea homosexual. Exactamente, era lo que iba. Muchas personas, en la comunidad de cosplay, las personas simplemente se disfrazan de sus personajes favoritos y no quiere decir, como bien lo estaba diciendo Manuel Ábalos, que si hacen crossplay, sus preferencias sexuales son acordes a su personaje. Por ejemplo, si una chica hace un cosplay de chico, no quiere decir que le gusten las chicas, simplemente porque le gusta el personaje. Sí, es parte del juego, ¿no? Ajá, exactamente. Y una de las cosas que estuvimos hablando en la entrevista era que el hacer cosplay es jugar a ser alguien más. Muchos, cuando éramos niños, jugamos a ser policías, a ser rateros, policías y rateros, o no sé, en mis tiempos a ser Power Ranger o... El rojo, Mother of God. El rojo, no, trauma fatal. Red is best. Era el verde rifaba, la neta. El negro. El blanco. El negro es un mamut. El prieto. El blanco es un tigre. Y el rojo era Godzilla. Digo, el verde. El rojo, entonces, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Qué? ¿El verde qué era? Era... El verde era Godzilla. Ajá. Sí. El Dragon Godzilla. Sword. Ajá. El otro era un tiranosaurio. El rojo. El verde era un vil Godzilla, la verdad, porque hasta salía del mar y todo el rollo. O sea, pero no destruía Japón. Bueno, es que recordemos que esto viene del Super Sentai. Super Sentai es el japonés y los Power Rangers es la americana. Solo cambias un poquito la maqueta y ya salió. Eso sí. Y también es cosplay. Oh, pues sí. Fíjate que también en cuanto a la comunidad, bueno, yo estoy hablando de la comunidad de cosplay gringa más porque es lo que me llega a mí al estar viviendo en la frontera. Los gringos, ¿cómo les gusta hacer cosplay de cosas de los noventas? Tortugas Ninja, Power Rangers, Star Wars, ¿no? Ajá, cosas de Nickelodeon como Recreo, Star Trek, ajá, o sea, he visto... No, y también tienen su cultura aparte, o sea, la cultura otaku y la cultura americana es también bien diferente. Sí, la verdad, los otakus americanos son muy, muy, muy diferentes a los mexicanos. No, y a los japoneses, o sea, es un choque también de culturas. Ah, sí, digo, eso viene obvio porque, pues, obviamente son dos culturas diferentes. O sea, unos son cómics y otros son mangas. No solo cómics, sino también las películas, los es que llegan a un estreno y llegan vestidos como los personajes de la película. Pues sí, exactamente. O sea, ahí tenemos otra clase de dos cosplays, o sea, el japonés, el que viene del anime, y el que viene del cómic. El cómic, de los juegos, de las películas y de todo. Sí, exactamente. Si hablamos del cosplay japonés, predominan más los personajes de light novels, de anime, de manga. Y mangas, ajá, sí. Incluso de erogues, doujinshi y todos. Y jeans. Ya sé. Y si vemos el cosplay gringo, sí hay cosas de anime, sí hay cosas de manga, pero hay mucho videojuego, hay mucho de Star Wars, mucho Naruto. ¿Qué más hay? Más Star Naruto. Trek, más Naruto. Más Naruto. No, si vamos a hablar de Naruto. Ah, bueno, también ahí ellos aplican la de no solamente hacer el cosplay a nivel oriental, sino también llegar con cosas de occidente, como por ejemplo, que muchas se visten de la Gata Negra, de Harley Quinn, de la Gatúbela, Batman, qué sé yo. He visto muchos de los Hombres X, de esta Emma Frost, de Jean Grey, Spider-Man, Deadpool. Oh, sí. Deadpool he visto mucho Deadpool, la verdad. Pero sí, o sea, sí es una cultura bastante diferente. E incluso aquí en México tenemos nuestra propia subcultura, que la verdad muchos hacen cosplay de Naruto y cosas así. No tanto, hay mucho Caballero del Zodíaco por ahí, hay mucho One Piece. Sí, ¿qué más? Pues a ustedes que les toca más allá en la Mole, ¿qué han visto? Bueno, la Mole es de cómics. La TNT, hay mucho Caballero del Zodiaco, mucha Sailor Moon, mucho Goku. Mucha Sailor Moon, pero con pelos en las piernas. Ahorita he visto. Hay unos que están bien, hay otros que dices, empiezo a ver muchas Mikus. La última vez que fui, demasiadas Mikus. Yo diría mucha gorda rompecalzones, ¿no? O sea, de esas gordas que se ponen la ropa súper pegada y ves que va a explotar la pobre ropa así de ¡auxilio, auxilio! Y la gorda, ¡me duele bien! Mucho fairy tale. Tú ahí no sabes que la ropa interior de esas cambia de color cuando está a punto de estallar. Ah, caray. ¿Cómo está eso? No quiero yo saber. Yo creo que va en relación al chiste de Patricio de mi calzón era blanco cuando lo compré. No quiero saber cómo saben eso, la verdad. Sí, creo que hay gente que acaba de dejar de escucharnos por esos comentarios. Bueno, es parte, ¿no? Es parte también del cosplay. No podemos negar que existe eso. Exactamente. Todo el mundo sabe que es el poder de rajita de canela. Y no nada más existe en México. En Estados Unidos, en Japón también lo hay. Sí, la verdad es que, como dije, son las dos caras de la moneda. Hay buen cosplay, muy buen cosplay, la verdad. Hay gente que se divierte y se entretiene con eso. También no tienes que ser una modelo, porque realmente las cosplay que conocemos casi son modelos. De hecho, son modelos. Muchas de esas. Muchas son modelos. O son chicas que van para ser modelos, realmente. Ajá, que lo toman como si fuera práctica profesional, servicio Ándale, social. Ándale, o sea, y las otras chavas, sí. Pues es una diversión que pues no son realmente, pues... Pues sí, exactamente. Que de tanto si no logran, que son bonitas, pues dicen, pues vamos a hacer cosplay. Pero si no logran ser modelos, terminan en el gravión. Bueno, esa es otra parte de la moneda allá en Japón. Sí. Ese es otro estilo de cosplay. Sí, exactamente. El que cuesta. Ajá. Bueno, más bien el que te cobra. Ajá. Pues... Digamos que se convierte en uniforme. Algo así. Pues sí, de hecho, para nombrar algunas cosplayers que personalmente sigo, me gusta su trabajo. Y bueno, iba a nombrar primero de acá, de este lado. Esas ya cobran Ávalos. Sí. Cosplayers de este lado que me gusta su trabajo, pues está Purple Chan, igual como mencioné antes. Muchas gracias a ella por haber aceptado hacer la entrevista y todo el rollo, la verdad es muy buena onda la chava. También está Jessica Nigri. ¿Quién no conoce a Jessica Nigri? Yo tampoco. Yo tampoco. A googlear entonces. Googleen a Jessica Nigri. Encontré a una chica que hace un cosplay muy sexy de Terry Bogard. No sé si es el de la gorrita Terry Bogard o Andy Bogard. Alguno de esos dos. De Fatal Fury, de King of Fighters, de la SNK. Se ubica en ese peleador. Sí, Terry Bogard. Sí. Terry nunca fue tan sexy. Así lo voy a decir. Bueno, Jessica Nigri en este caso, creo que de los primeros cosplay que hizo fue un cosplay de Pikachu, sí, pero sexy. Famoso. Sí, súper famoso ese cosplay, la verdad. Pero digo que hay algunos que no. O tal vez lo han visto y no sabían de quién era. Como igual sí. Sí, todo Lollipop Chainsaw. Ajá, exactamente. De hecho, gracias a sus cosplays se convirtió en la imagen oficial de Estados Unidos de esta Juliet, no me acuerdo cómo se llama el personaje de Lollipop Chainsaw. Juliet algo, no me acuerdo. De hecho es cosplayer profesional y es la imagen oficial de Juliet. Y creo que ha estado trabajando para Ubisoft también, haciendo cosplays de Assassin's Creed. También hay otro juego que también es la imagen oficial o cosplayer oficial de un personaje de ese juego. Y de hecho hay videos donde está en Japón haciendo programas en Japón con sus cosplays, con su cosplay de ese personaje. Y sorprendentemente la chica, aparte de estar linda y tener buen cuerpo, habla japonés. O sea, me sorprendió eso, la verdad, porque muchos la critican y yo al principio también la criticaba de que no manches, pues nada más por estar buena y hacer esos cosplay ya tiene fama. Pero no, o sea, la chava se ve que le ha puesto empeño, sabe japonés y pues sabe cómo moverse en el mundo del cosplay también. Barbero. Véanla y van a ver. Yo sé que muchos van a decir que hay cosplayers mucho mejores que Jessica Nigri, eso no lo niego, pero es una de las chicas que, pues, de las cuales me gusta. Y las que ubicamos ahorita, ¿no? También. Sí, también, de las que me vienen ahorita a la mente. Otra mujer, porque sí se puede decir que mujer ya, no tanto chava, muy, muy famosa, la verdad. De este lado del charco, el cosplayer que no sepa quién es Yaya Han es porque no lleva mucho tiempo en el cosplay. Pero Yaya Han, si le preguntas, bueno, sobre todo en Estados Unidos, si le preguntas a un cosplayer quién es Yaya Han, te va a decir quién es. Sí, la verdad. De hecho, ha sido nombrada como la embajadora del cosplay en Estados Unidos. Y la verdad, tiene muy, muy buenos cosplays. Ya ahorita ya se ve que pues los años ya le llegaron, pero pues sigue haciendo cosplay, sigue haciendo muy buenos cosplays. Uno de mis favoritos que he visto de ella es de Gatúbela. Yo tuve el placer de conocerla en persona en una convención que vino acá a Tijuana. Y de hecho tengo una foto con ella. Tengo una foto con ella y debo decir que esas buenas razones son de verdad. Son de verdad. Esas buenas razones. Está chaparrita, pero la verdad sí. Y bueno, aparte de ellas, ¿quién me viene a la mente? Está Linda Lee o Vampy. También tiene muy buenos cosplays. No sé, algunas cosplayers que ustedes conozcan, señores. Por estos lares casi no. No. Nosotros vivimos en otro lado del mar. Mi cuerpo está aquí, pero mi mente está allá. Y pues bueno, y ya pues de Japón, vamos a hablar de Enako. Hay que empezar por, creo que el boom de las cosplayer japonesas empezó con Kippy, por ahí del 2003. Kippy, la verdad, sí es cierto, tiene buenos cosplays. Por el 2003 que nos empezó a llegar lo de esta Haruhi. Ajá. Que aquí fue un acabos, o sea, en el centro lleno de fotos de Kippy. Ahorita ya tiene sus años. Ya pasaron sus tiempos. De hecho, desde 2012 como que ya no publican casi nada. No, ya casi no publica nada, pero creo que... Y en eso, antes de Haruhi, miento, fue... Había hecho un cosplay de Misa. ¿De Amane Misa? Oh, sí, lo vi. Está muy bueno. La verdad, Kippy me gusta un montón cómo hace sus cosplays porque le mete mucha atención al detalle, la verdad. En ese tiempo nos empezaron a llegar un montón de imágenes. No sé ustedes, en esos tiempos. Sí, pero... a mí sí me tocó ver. Por el 2002 empezó el boom de las cosplayers. Nos empezó a llegar aún más con series como Death Note y como Haruhi. Ajá. O Haruhi. The Strongest Disciple. Ah, sí. Kenichi. ¿Cómo es Kenichi? Ajá. Kenichi, el discípulo más fuerte. No sé. Así hasta es. Ahorita, hasta la fecha, no sé cómo se llama esa serie en japonés. Yo también la conozco así como que The Strongest Disciple Kenichi o algo así. Exacto. Shiyu Saiko no Denshi Kenichi. Ah, ahí está. Hasta ahorita me lo supe. No me lo sabía. Pero bueno, hablando de otras cosplayers japonesas, aparte de Kippy, ¿quién más está? Bueno, también con el género que empezamos a decir que ya empiezan a monetizar sus cosplayers. Lin Frien. No, o sea, quiero pensar que... No sé si Kippy, pero... Ya empezaron, desde ahí ya empezaba porque ya era en edecanes de tal compañía, ya era la imagen oficial de la serie de tal X serie. Es que también cuesta, entonces pues hay que sacar buen dinero de ahí. Sí, o sea, ellos empezaron a monetizar porque cosplayer en Japón hay un montón. O sea, en cada cómic queda hay una mar de cosplayer. Oh, pero sí. las que lo monetizan son ya otras personas. Oh, exactamente. Sí. Ya es que son como las agencias que luego dicen edecan triple A. Y prácticamente ya es así de una figura escultural que aparece maniquí y nada más se pone las manitas hacia adelante y parece que está haciendo mostrador de cosas, ¿no? Así de, miren la botellita. Y sí, no están viendo la botella, están viendo lo que está detrás de la botella. Exactamente. Y pues, de hecho, es cierto, la gente en la industria empezó a ver que pues a los frikis nos empezaba a gustar ver chicas disfrazadas de monas chinas y dijeron, no, pues aquí puede haber dinero. No, ellas mismas, porque creo que hasta ellas hacen sus, ¿cómo se llama? ¿No has visto sus discos con donde venden lo que le llaman el ROM? El DVD ROM, ellas mismas hacen el disco, lo printean en sus impresoras caseras. Sí. Ajá, es como no creo, promoción. Ándale, no creo que, o sea, se ve que no hay una agencia tras ellas. Es como el portafolio. Pues sí, bueno, eso se ve más en Estados Unidos, porque si te vienes otra vez regresándonos acá a este lado del charco, a Estados Unidos, muchas de esas, de las cosplayers que tienen fama ahorita, que son famosas, venden posters, venden prints de sus fotografías y tienen sus propias tiendas donde venden sus fotos. O sea, creo que eso es bueno porque no hay una comercialización, una... Pues sí, ¿no? O sea, ellas dicen, ok, pues me gusta esto, yo hago este disfraz, pero pues también necesito dinero. Y sí. Y la verdad se les vende porque de las cosplayers que yo sigo, a cada rato andan posteando links de que, aquí está mi tienda para que compren posters y esto y lo otro. Y va a la promoción y qué sano, ¿no? Porque pues es su trabajo eso. Pues sí, de hecho. Y vas a la tienda y hay muchos que ya están así como que vendidos, ya se terminaron, se agotaron y la verdad ahorita eso ya se vio, creo que tiene apenas un par de años, unos que serán 3-4 años yo creo, que empezó a hacerse eso porque antes no se hacía mucho así y me imagino que en Japón eso ya viene desde mucho antes. Sí. Pero como en Japón la cosa es muy muy diferente, es lo que estaba diciendo Gerardo hace rato, que pues venden sus discos con las fotos y demás. Cosas muy diferentes, pero el concepto detrás de también hay de dos tipos. Están los hero, o sea, los que son cosplayer para prender porno. No, ni siquiera luego son porno. O sea, porque ellos realmente ven al porno de otra manera. Bueno, sí. Erótico, ahora sí. Ándales, erótico. Y como enaco es como entre sí, ¿no? Como que un... Ah, sí. O sea, hay dos tipos también. Es que enaco está como que a la mitad de uno y otro. Es bien chistoso cómo empiezan. O sea, empiezan como bien tímidas, bien acá, sus primeros cosplayers. O sea, alguien que conozca a Enako desde que empezó. ¿Tú? Creo que su primer cosplay fue uno de Love Plus, de Manaka. Ah, sí, sí, sí, me lo pasaste la otra vez. Sí, lo vi. O sea, nada más vean a la Enako de hoy y a la Enako de Love Plus. Y se ve que la morra le puso bien al gimnasio, ¿no? Como para, porque... Estaba sí. llenita, estaba llenita. Estaba bonita, pero estaba... Está todavía. Oh, sí, está llenita. La veías con falda larga, pasando las rodillas, y ahora a la vez casi en calzones ahí, arrastrándose por el suelo en poses extrañas. Pero no llega al erotismo de otras cosplayer. Flint. Nekoko. No, Nekoko está medio acá, ¿no? Pues Nekoko está muy flaca. Sí, la neta. La verdad, ¿qué otras? Que, como sí. siempre, en gusto se rompen géneros. A uno les gustan los flacos, los perros flacos, y a otros les gustan las niñas llenitas, como si fueran punching bag. Ándale, exactamente. O sea, tenemos una serie de cosplayers que abarcan una variedad enorme. Hay para todos los gustos, la verdad. El que no enseña no vende, realmente, o sea. Ah, sí. La verdad, eso sí, digo, en la sociedad así como está ahorita, el sexo vende. Y eso se viene dando desde hace mucho tiempo. Claro, es una premisa del marketing bastante común en la actualidad. De hecho, en Japón, así sí. Ajá. Sigue. Ah, te decía, es parte de las cátedras en las licenciaturas en materia de mercadotecnia. Exactamente, o sea, para vender tienes que llamar la atención. Y un claro ejemplo de eso es de estas cosplay Deviants. Que no sé si algunos sí son muy conocidos, otros no. De hecho, no sé si les han escuchado. Tal vez me he cruzado con ellas por ahí en el internet, buscando referencias para la tarea. buscando un SDK de programación. Ándale. No quiero saber por qué las conoces tú, Antonio, pero pues yo no ando por esos lados de internet. No, pero esto del Ero tampoco es tan acá, porque en Japón ya empezó a cobrar factura. Cada vez empiezan a poner en los comiquet, hay más restricciones para estos cosplayer que... Ah, pues sí, pero acá no es tanto, acá son bien liberales. Ah, sí. Ni tanto, tampoco. Bueno, también está, por ejemplo, ha habido varios escándalos relacionados con eso, ¿no? Por ejemplo, a Ushijima y Nico que la querían meter al bote en... ¿Dónde? ¿En Taiwán? En Taiwán, por andar enseñando el potito. Ándale. Iba en tanga, o sea... Pues sí, y No, ahorita ya se está viendo en los últimos comiquet, o sea, ya no puedes enseñar tanto pants, ya no puedes... Porque ya llegaban, o sea, tanto es la necesidad, punto, ya de monetizar ese cosplay, que, o sea, que ya iban a ir ya casi desnudas. Pues y cuando digo desnudas, es ya desnudas. Deja monetizarlo. Muchas chicas, y no estoy diciendo que todas las cosplayers hagan eso, la verdad, el no, son trabajo pocas. Se respeta, uh-huh. Pero muchas chicas realmente, o varias chicas, realmente lo que quieren es que las reconozcan o que las vean, o sentirse deseadas. Llamar la atención. Ajá. Llamar la atención. Sí, pero ya empezaba a tomar tonos ya demasiado bizarros en público. Exactamente. Y empezaron De hecho, ya me dieron reglas en la comiquet para poder asistir. Sí, sí, ya. Que si van a mostrar panzo, pueden hacerlo, pero tienen que llevar un mayón abajo. O sea, tú las ves en panzo y lo que cargan realmente no es su piel, es un mayón color piel que cargan abajo. O más restricciones, ¿no? O sea, que no... Sí, sí empezaron que no enseñen pechos, que no... No tan marcado, como dice... Llevan mucha media también, ¿no, Ábalos? Así es, igual para los pechos llevan unos parches especiales para que no se muestre absolutamente nada ni en un desliz. Sí, pero, y aparte de la panzu traen abajo otra panzu. Ándale. Pero como siempre hay quienes no respetan esas reglas y se han dado ciertos escapes por ahí. No, y a cada rato se ve como hasta los andamos la policía como... les toman fotos cuando los están arrestando, ¿no? De hecho... Lo que pasó con Kill la Kill. Exactamente, eso es más reciente. ¿En dónde fue? ¿También en Taiwán o...? Indonesia, creo. En Indonesia. Creo que a la chica fue porque una señora mayor se quejó o algo así, ¿no? Pero a ella... Porque la convención era enfrente de un templo religioso. Ay, mijita, eso no es de Dios, mijita. Exactamente. Y este, y creo que a ella sí la metieron al bote, ¿no? Bueno, es que también curó y mató, no manches. No, sí. Sí, es no, que no la metieron al bote. Unos compañeros le dio una chaqueta y ya nada más le dieron una advertencia. Pero bueno, es que también se bueno, yo lo comparo con el episodio este que mencioné hace rato de Inikushima, donde a ella sí la estaba buscando la policía. A este, no me la puedo. Sí, pero también enseña mucho. Este, pues por eso mismo es justo y necesario agarrarla y revisarla. Si el último de Land Freedom de Shimakaze, no manches, dices, ay, mija. Te va a entrar un aire. Ay, mija. Oye, ¿eso no es de Dios? Y luego esas corrientes de aire que son tan truculentas. No, y lo hacen a propósito. El Enfield ya lo hace a propósito. Oh, sí. Es que ocurre el efecto Lights Up, ¿no? Donde los pezones se remarcan. No, como dice Ábalos, hay mucho filtro, hay mucho, pero en todos modos, dice Marco que no la viste, al rato te lo paso. Digo, hay fenómenos naturales que por más censura que tengas no los puedes evitar, como ese de los pezones. Sí, pero es que estamos hablando más allá de solamente eso. Sí, pero ya estamos hablando. Para que se den cuenta de la realidad, Limpien se hace en sus calzones. Sí, es que en Japón hay, bueno, de hecho en varias partes del mundo ya, pero en Japón ese tipo de fetiches está súper marcadísimo y son cosas, son de las tantas cosas que no entiendo de Japón. Ni yo. Pero las disfrutan. Malditos fetiches japoneses. Pero ya estamos hablando de cosplayers que ya, monetizan su trabajo. Sí, la verdad. O sea, porque tenemos las cosplayer kawaii que nada más van y disfrutan del evento, que realmente son la mayoría. Y que también monetizan, en cierta forma. No hay que discriminarlas tampoco. Pues pero sí. Realmente lo que vende es el putito. Pero aquí hay una pregunta y la voy a dejar es una pregunta al aire para los que nos estén escuchando también. No te compraríamos un álbum de tus fotos en cosplay. Changos. La segunda pregunta. Ya se ve imprimido. Ahí va la segunda pregunta entonces. Las chicas que hacen hero cosplay y que utilizan su cuerpo para vender fotografías y para vender sus videos, ¿se están prostituyendo? No, porque más bien serían modelos, ¿no? Modelo erótico, nada más, pero no es prostitución, digo yo. La prostitución implica el hecho de ofrecer servicios sexuales legalmente hablando. Ha hablado el licenciado. Exacto. Ahí, técnicamente, para decir qué es servicio sexual, tendríamos que ir a lo que es la penetración o el placer erótico en el sentido de que hay contacto físico. Como no hay nada de eso, pues entonces. Realmente es como también como cualquier modelo, ¿no? De Playboy, de revista X, H. Ajá, o sea, a lo mucho llegaría a pornografía. Y ni eso porque no puede. Hay desnudos. Le digo, pero el contacto físico es de la mano con. Ya saben, ¿no? Ok, pero bueno, también hay algunas hero cosplayers que sí hacen porno. Ah, ya ves, y eso ya ni pero sabe. Sigues cayendo en el terreno de la pornografía que es legal. O sea, todavía lo que mencionaba del contacto físico, Emanuel, pues aún es un contacto físico amistoso, no es un contacto físico que lleve al hecho de que saques dinero porque le vas a agarrar una boobie o algo así. O sea, de hecho, si digamos así, la prestación del servicio implicaría el hecho de la entrega del efectivo, además. O sea, si es consensual, no hay prostitución tampoco. Entonces, si todas las personas que tienen sexo se prostituirían automáticamente. Pues sí, digo, ahí entonces estamos hablando de que sería, si es consensual y hay dinero de por medio, se considera. Pero realmente no creo que, o sea, en las cosplayer más famosas, no creo que se dé ese tipo de casos, porque de por sí los japoneses son remamones. Ah, o sea, si una idol ya le anda, a una idol, una chica de 15 años, la andan rapando nada más porque no sé qué madre hizo. ¿Tú hablas de la de AKB48? Sí, o sea, no, imagínate, ¿verdad? Una idol, acabarían con ella completamente con una cosplayer. No pueden tener novios porque ya. Ándale, es que se sobrevalora mucho esa circunstancia de pureza, virginidad, etcétera. Es lo que no entiendo de los japoneses, o sea, son su posición. Exactamente, es lo que nunca he entendido de los japoneses. Tienen sus idols y les prohíben siquiera tener novio, o sea, quieren que las chicas no tengan vida o. Y lo mismo pasa con las cosplayers, o sea, ya es que son del pueblo, no pueden ser de nadie, no pueden monopolizarlas. Son del pueblo. ¿Dónde escuché eso? En cierta sociedad. este enfermo. Este es como lo que vemos retratado en animes, que por ejemplo cuando hay una chica linda o un grupo de alumnos forman un club para protegerla de que otros chicos no se le acerquen. Ya sería como a una escala mucho mayor y mucho más enfermiza, diría yo. Pues sí, pero por ejemplo en ese ha habido, y voy a traer a tema el tema de Aya Hirano, donde su carrera se desplomó nada más porque tuvo la osadía de tener novio. No, no fue por eso, Emilio. No culpes a su novio. No, le echaron mucha tierra por eso. No culpes a la lluvia. Tiene necesidades. No culpes a la luna. Le echaron mucha tierra a Yakirano por eso, la verdad. No, pero su carrera ya estaba en declive. Desde que no cantaba, desde que se la creyó de idol, ya con eso tuvo para acabar con su carrera. No, ¿sabes qué? Mejor, sí. Mejor ya no hablemos de eso porque nos vamos a pelear tú y yo. Ya te conozco. No, además el tema no son los idols, son los cosplay. Exactamente. My body is lady, para hablar de idol. Ya hablaremos de eso. De la eso próxima después. Temporada. Sí, exactamente. Pero bueno, ¿qué más podemos hablar de cosplay? Pues ya hablamos sobre hero cosplay, estuvimos hablando sobre crossplay, lo que es el cosplay aquí en este lado del charco, el evento del World Cosplay Summit. No sé, señores, ¿algo más que les guste añadir sobre este tema? Pues más que nada el trabajo, ¿no? También del, no hablamos mucho también del, o sea, el trabajo que también conlleva hacer el cosplay. Es cierto. Hay muchas cosas que admirarles a las cosplayers, empezando por el hecho de que se atreven a vestirse y a salir así en público. Eso es de admirarse a mi manera de ver, porque la neta yo no. Depende, ¿no? Depende. Pues es que la neta. Cuando vas al lugar indicado, está chido. O sea, cuando vas a una convención, pero cuando te paras en Reforma a protestar no sé qué madres, como que no, ¿verdad? Ah, no, pues estamos hablando también de situaciones muy diferentes, pero sí, igual, sí. Sea donde sea, yo la verdad. Personalmente yo no me atrevería a hacer cosplay todavía y no creo que lo vaya a hacer, y yo creo la verdad, a mi manera de ver, cuando vas a un festival del orgullo friki dices mátenme por favor. Yo lo voy a poner de tal forma que hasta la escuela y fui con mi cosplay. Yo desde Naruto que he hecho es ir de Anonymous al trabajo y ya. Pero algo que no hemos tocado, que rapidito deberíamos tocar, es la aceptación que está teniendo por la demás gente el fenómeno cosplay. Bueno, es que también hay que aclarar algo. Normalmente el promedio de la gente común y corriente, cuando ve cosplay, piensa más en Halloween. O sea, piensa que es una cuestión de, ay, se me olvidó que estamos en marzo y no noviembre. No, es que yo creo que más bien la aceptación de la gente viene porque el término cosplay se globalizó completamente. Ajá. O sea, ya, es como les decía yo antes, o sea, ya cualquier hecho de que te disfraces de cualquier cosa ya es cosplay. O antes teníamos mucho el término de que cosplay, anime o cómics. Ajá. Y ahorita el hecho de disfrazarse del santo ya es un cosplay. Sí, de hecho, tienes toda la razón. De hecho, por ejemplo, eso lo comenté en el especial de Esgrima Medieval con Jonathan, que él decía, si te pones tu cota de malla, tu yelmo y demás, piensan que estás haciendo cosplay, y tú en realidad tienes tu vestimenta para acudir a un evento recreacionista de Esgrima Medieval. O sea, no, es cosplay, es cosplay. Exactamente. Pero también, hablando de lo que es lo que dijo ahorita Alistair Hyde sobre la cota de malla y todo eso, me vino a la mente una parte del cosplay que no es tan reconocida como muchas otras partes, como muchas otras cosas, que es el hecho de, por ejemplo, los que hacen props, que son las pues, todas las cosas, los accesorios que lleva un cosplayer para su disfraz. No, y digamos pistolas. Hay tipos que son pro, o sea. Sí, la verdad, sí. Son muy, muy buenos. Yo he visto props muy, muy buenos. Espadas, kunais. Llevan a cosas totalmente pro. La otra vez de Nico Nico Doga vi a un tipo que hizo un Han Sonic, de verdad. De Angel B. No he visto eso, pero la verdad me gustaría verlo. Sí, esta navaja que tiene de Kanade cuando transforma su, hizo una de verdad y dices, ay. Y ahí se ve cómo todo lleva el proceso, la herrería, el martillo y cómo hace el mecanismo para que salga la navaja. Bueno, pues vamos a algo más popular, el mecanismo de maniobras 3D de Shingeki no Kyojin. Ah, también he visto, es que la verdad hay que reconocer el trabajo de muchas de esas personas porque le ponen atención al detalle de maneras un tanto... La costura, muchos se cosen su propio, ¿cómo se llama? Cosplay. O sea, cortan, desconflexionan. Sí, muchos cosplayers hacen sus propios cosplays, o sea, desde cero compran los materiales, la tela y empiezan a coser y a armar el cosplay. Sí, o sea, tenemos desde los más pro hasta los más... Ajá, exactamente. Pero una cosa son los cosplayers que hacen sus disfraces, pero también hay gente que no hace cosplay, pero que se dedica a la costura y hace los trajes. Y hay gente que se dedica a, sí, a la herrería. Hay todo un círculo, o sea, ¿sabes qué? Yo no, a mí no me gusta, pon tú, vestirme cosplay, o sea, no me siento pero yo los hago, ¿no? Sí, sí, la verdad, también hay un debate muy grande en el mundo del cosplay, que es de cosplayers que le tiran tierra acá, bien cabrón, a los cosplayers que compran sus trajes. O sea, les quitan mérito simplemente por el hecho de que ellos no hicieron sus trajes. Yo la verdad, como dije hace rato, para mí el simple hecho de vestirse, de ponerse el traje y pararse en frente de público, ya sea en una convención, ya sea donde quieras, un evento, lo que sea, pero para mí salir en público vestido de esa manera requiere de valor, y pues también requiere que lo disfrutes, porque obviamente si vas a salir vestido así y realmente no lo vas a disfrutar, te la vas a pasar muy mal. Sí, nada más que todo con moderación, como todo, ¿no? O sea, también. Ah, sí, obviamente. Imagínate yo que iba en el camión así vestido. ¿De qué ibas vestido, Marco? Cuéntanos tu experiencia. Ah, me tocó hacer cosplay de Alan Walker de la serie The Gray Man. Y también, no, creo que solo he hecho ese. Ah, y uno una vez de Kaito de Vocaloid, pero ese ya es otra historia. Y así me ves viajando de ciudad en ciudad, porque estaba lejos de la cumbre. Y ahí voy en el camión luego también así. Y la gente no se queda viendo de, ah, mira. Pero luego tienen bueno, al menos en la TNT tienen vestidores, o sea... Pero allá, no. Para cuando es para ricos, acá no... Cuando es para ricos. Es que era una convención. Sí, es que, bueno, también depende de la convención, pero... Sí, depende. De que se debe de tener valor para hacer esa onda. Ah, claro, no. También si estás en el medio, como que también aviéntense todos a hacer un cosplay. Exactamente, entonces, como que no. Luego si hacen grupales duele menos. Pues sí. También ya tenemos preparado uno de Murenai Madoka Mágica. Todos vamos a hacer Mahou Shoujos. Yo prefiero ser una guerrera mágica. Ya pedí a Madoka. No, sí. Perras. Yo voy a hacer cosplay de Rita. Ok, que les vaya bien en eso. No, va a ser la de azul, Emilio. Tienes que ver Homura. Ah, ¿él va a ser Homura? Sí, sí le queda. ¿Acaso Napa? Emilio con esto, ¿cómo se llama? Medias. No, no quieren verme así, por favor. Gente y Kamen, pido. No. Le va a copiar su vestido rojo a Herald Koi. ¿Oy? ¿Algo le sabe? Eso no me lo sabía. Que de hecho, estamos esperando al señor Herald Koi para la segunda parte de este programa. En un momento, pues aquí lo vamos a tener con nosotros. Pero bueno, antes de terminar con este tema de cosplay, no sé, algo que quieran añadir al tema, señores. Busquen fotos de Enako en internet. ¿Fotos de qué? Busquen Enfrie de Enako, Higurashi Rin. Y para los más pillines, cosplay de Evian. Ese nunca lo había escuchado. Pero para eso hay que pagar. Para eso hay que pagar. Bueno, algunas sí, otras no. Depende si sabes buscar. Busquen a Jimemilla Majore, a ¿cómo se llama? Kanda Midori, que se retiró, pero ya regresó. Yo digo que mínimo una vez todos deberían hacer un cosplay para ver lo que se siente, estar del otro lado. ¿Y si un cosplay de azteca cuenta? No. Pero fui un guerrero azteca. No. Eso no es cosplay, se llama trabajar. ¿Qué? ¿Trabajar? ¿Te borrarías en la pastorela tampoco? No creo. No, eso se llama humillación pública. Gerardo, de casualidad, ¿tú eres de los que baila ahí en el Zócalo? No. Una obra de teatro que no quiero recordar. Ah, bueno, si a esa vamos, yo salí de conejo en una obra en el kinder. Ah, pero de Azteca, ¿cómo de conejo? De... ¿Qué? Yo era el conejo Blas, sí, cállate. Yo los mato a todos, yo fui Jesus. Jesus Christ. Una vez me tocó que... de Popocatépetl, ¿te imaginas? Ah, caray. No. Ah, pero Marco ya no la mató, Jesús, o sea, Jesucristo superestrella. I will survive. Ah, caray. Oh, bueno. Yo, Pedro en una obra religiosa hace mucho tiempo. ¿Pedro? No, pero sí, la verdad, al menos deberían tratarlo, porque a pesar de todo, pues es bonito ya después que estás ahí en la convención y todos están así de que todos quieren una foto contigo, te preguntan cómo lo hiciste. Ya con la banda, bueno. ya no se siente tan feo. Mira, también, si a esas vamos, yo también hice cosplay de centurión en una obra también religiosa hace muchos años. Ah, sí. Bueno, es que eso también pasa incluso en fiestas de Halloween. Bueno, a mí me ha tocado que me gané el premio a The most lazy ass motherfucker costume of the party. Bueno, es que de hecho ya no es tanto, o sea, tanto el temor del cosplay, porque como les decía, se globalizó. O sea, ya les da igual. Sí, la verdad, sí. O sea, el disfraz siempre ha existido y ahora se llama cosplay. Y a la gente ya le va y le viene de que vayas disfrazado. Ajá, o sea, mi disfraz era de un tipo violador que se escapó del bote y se retrataban las niñas conmigo, entonces pues. Ah, caray, no, está cañón eso. Pero Papi Alistair y lo abrazaba. Ah, sí. De Cube. ¿Quién era el que traía una cabeza de Cube? Ya no me acuerdo. Ya ni mencionemos a la chica borracha que me agarraba por detrás, pero bueno. ¿Eh? ¿Era chica? Sí, sí, era chica. Creo que primero la emborrachó. No, ya venía así. Llegó así a la fiesta. Fue lo más chistoso. O sea, porque su compañera bien linda, sobria, era la que a la que yo me enfocaba la atención. Sin embargo, la borracha se anteponía. Entonces era bizarro. Bueno, no. Es puras historias de miedo, la verdad, acerca del cosplay. Pero estamos en Halloween. Exactamente. Estamos en Navidad, señor. Estamos a algunos días de Navidad, por lo menos ahorita que estamos grabando esto es, bueno, para mí es sábado 14 de diciembre, para ustedes ya es domingo 15 de diciembre, ya estamos a unos días de Navidad, pero sí, nos queda bastante lejos el Halloween, pero bueno, yo creo que ya con esto cerramos la primer parte, cerramos sobre el tema de cosplay y pues nos toca irnos a un corto musical. Este corte musical es culpa de Gerardo Vera, así es que si tienen algún problema con esta canción, ¿qué les pasa? Esta canción es súper épica, súper épica, maravillosa, y todo el mundo tiene que escuchar, todo el mundo tiene que gritar en su casa mínimo 25 veces al día. Es cierto. Pero convulsiones o costos médicos a la cuenta de Gerardo Vera. Exactamente, todo tomatazos, todo lo mentadas de madre, todo lo que le quieran echar a Nemorenay por culpa de esta canción a Gerardo Vera. Creo que es más fácil hacer un disclaimer legal. Nemorenay Podcast no se hace responsable de las opiniones particulares de Gerardo Vera. Gracias. Y bueno, estamos hablando de una canción llamada, titulada más bien, Sono Chino Sadame, que viene de, que sería Gerardo. Busquen la de Jojo de Chocho Adventure Bizarre. Busquen la traducción, les va a encantar. Bueno, sí, la verdad, sí. La canción se llama Sono Chino Sadame. No, pero lo tienes que decir como es Sono Chino Sadame. Y luego todos Jojo. Ahí está. Es interpretada por Hiroaki Tomi Tominaga. Y pues bueno, disfrútenla. Papá Tomi, por favor. Ok. Disfrútenla. Wow. Ahí está la canción. Disfrútenla. Como dije, cualquier trauma con Gerardo. Nos vemos en la segunda parte. ¡Suscríbete al canal! 線の中転がり続け fue Sono Chino Sadame de la serie de JoJo's Bizarre Adventure y ya estamos en la segunda parte. Pues tengo una mala noticia. En la primera parte dijimos que tal vez el señor El Alcohol nos iba a acompañar en esta segunda parte. Lamentablemente no es posible. El señor estaba algo ocupado y pues ni modo. Pero bueno, ya estamos aquí en la segunda parte. En la primera parte, les recuerdo, hablamos de cosplay y en esta segunda parte vamos a hablar de un tema muy especial, por eso este episodio es un episodio muy especial. ¿Por qué? ¿Por qué, señores? Porque... ¿Hablaremos de ponis? No. ¡Somos especiales! Nunca. No. ¿Por qué piensan que somos discapacitados? ¿O qué? Dijo Emilio que era un capítulo especial. Sí. ¿Para niños especiales? No, lo que pasa, señores, es que pues... bueno, por un lado es lamentable y por el otro lado es de agradecerse que ya estamos en el octavo episodio del podcast. Este es el episodio 07, que por cierto no dije el tema de este, bueno, el nombre de este episodio es el episodio 7, This is not the end. ¿Y por qué se llama así? Porque este es el último capítulo de la primera temporada de Nemurenai. Ya llegamos al final de la primera temporada. Inicialmente teníamos preparados o teníamos pensado hacer muchos más episodios. Queríamos terminar por lo menos con 12 episodios la primera temporada, pero pues por cuestiones de tiempo, de logística y de muchos otros factores no nos ha sido posible. Y pues viendo el hecho de que ya Nemurenai cumplió un año, que de hecho este pasado 15 de noviembre cumplimos un año con este proyecto, un año desde que se publicó el primer podcast. Ya tenemos un año. Teníamos pensado hacer una transmisión especial en vivo de ese programa. Lamentablemente, por muchas cuestiones no se pudo. Tuvimos muchos problemas con la manera de transmitir y muchos factores que la verdad no, no nos dejaron transmitir en vivo. Sé que les prometimos ahí a todos los que nos siguen, les prometimos ese episodio en vivo. Sé que muchos lo estaban esperando, muchos me dijeron que sí estaban esperando ese episodio, ajá, exactamente. Y pues realmente les pido una disculpa a nombre de todo Nemurenai. Tuvimos problemas tanto con el internet como con las computadoras, como los servidores, y no se pudo dar esa transmisión en vivo. Es lamentable, la verdad, pero pues por eso estamos aquí, por eso estamos grabando este último episodio de Nemurenai. Pero bueno, estamos ya aquí en este que es el último episodio de Nemurenai, y pues vamos a hablar un poco de este proyecto. ¿Qué es Nemurenai? ¿Qué fue Nemurenai en sus inicios? ¿Y hacia dónde vemos este proyecto? Para empezar, primero, Nemurenai nació... fue una idea loca, la verdad. Como lo dijimos en el primer episodio, el episodio 00, que se transmitió el 15 de noviembre de 2012. Simplemente somos un grupo de salidos que nos juntábamos en Google Maps. Hacíamos hangouts casi cada semana. Y pues de repente dijimos, ¿por qué no hacer un podcast sobre todas las salideces que decimos? ¿Por qué no grabamos lo que platicamos aquí? Pero nada más imagínense, a las 2 de la mañana, todos drogos. Exactamente. Es que hacíamos los hangouts desde... ¿qué? Desde las... 11. Bueno, antes lo empezábamos desde las 10. Ajá, como a las 10, 11 de la noche, de hora del centro de México, y terminábamos como a las 4, 5 de la mañana. Hasta las 8, 10 de la mañana, ¿no? Eso ya... sí. Jesucristo, superestrella. No, sí, el último maratón que nos aventamos empezó a las 10 y acabé hasta las 7 del otro día. Eso fue cuando estuviste con Flavio. Pero no, también estaba con ustedes. Sí. Al principio. Santo, sí, al principio, ya después ya se fueron yendo todos. Sí, sí, cierto. Yo esa vez me fui también como a las 7 de la mañana de aquí o algo así. Sí, yo todavía me la seguí hasta las 7. Terminamos. Esa es otra historia que no deben saber. Terminaron viendo gatitos en internet. Por ahí cuenta la leyenda. Estábamos jugando Halo. Sí, y pues así es como empezó todo, así es como empezó el proyecto. Bueno, yo recuerdo también que pues una noche estábamos en Hangout y de repente salió la pregunta de ¿por qué no hacemos un podcast de esto? Con juegos de azar y mujer suela. Ajá, sí, de hecho fue algo muy parecido, porque yo me acuerdo que en ese tiempo estaba escuchando podcast de anime y dije, ¿por qué no podemos hacer esto? ¿Y por qué no podemos hacerlo diferente? La idea principal detrás de Nemurenai Podcast fue hacer un podcast de anime, bueno, anime, manga, videojuegos y bueno, ya se sabe todo lo demás, pero algo diferente, en un formato algo diferente a todo lo que estaba ya hecho antes en todos los podcasts otakus que yo había escuchado antes, que no voy a nombrar ninguno, pero ahí ustedes deben de saber cuáles otros podcasts de anime han escuchado. En esa noche yo recuerdo que estaba Gerardo, es uno de los que ha estado desde el principio, estaba Antonio Palacios, que de hecho fue la primera vez que yo me lo topé en un hangout, si mal no recuerdo. Yo que estaba tan tranquilo y ustedes que me pervertieron. Estaba Sandor Luna, estaba Herald Coil, estaba el señor Emanuel Ábalos, y creo que también estaba Estela y Karen. No me acuerdo quién más estaba, pero de los que dijeron, Simón, yo le entro al quite y le entro al proyecto. Fuimos los que hicimos aquel episodio 00. En ese episodio, si mal no recuerdo, estaba Gerardo, estaba Marco Antonio Palacios, estaba Herald, estaba Manuel Ábalos y estaba Sandor Luna, que de hecho se me olvidó decir que tenemos a Sandor Luna en la línea. Sandor, what's up? What's up? Está Sandor Luna. ¿Quién más estaba? Nada más estábamos nosotros, ¿verdad? Sí, de hecho sí. Y ya tiempo después se unió al proyecto el señor Alistair Hyde, aquí presente. Y más recientemente, pues Marco Antonio, el otro Marco Antonio de Tabasco, que también ahí nos ha estado apoyando en las redes sociales. Y pues hasta ahorita decidió entrar a uno de nuestros podcasts. Pero esto, platícales, esto de cómo se llamaba, Proyecto Nakama o cómo era. Ah, sí, la cosa del nombre es algo, fue algo épico porque estábamos en aquella primera reunión para grabar. Yo la verdad no tenía ni idea de cómo editar audio, mucho menos cómo grabarlo. Ahí tuve que buscar tutoriales en internet. Ya estábamos grabando y estábamos, viendo a ver de qué íbamos a hablar. No sabíamos de qué íbamos a hablar, la verdad. No teníamos ni idea de qué íbamos a hablar. Creo que el único que tenía experiencia para hablar en algún programa era el Coil, porque pues ya tenía tiempo haciendo su programa de radio. Estábamos tratando de hablar, de ver de qué demonios íbamos a hablar. Sabíamos que teníamos que hablar de anime y manga, pero no sabíamos ni de qué. Decidimos hablar de series de temporada y estábamos discutiendo acerca del nombre. No sabíamos ni nombre. Ajá, exactamente. Esto no era Neburena y era, no tenía nombre. Por ahí de los nombres que recuerdo era Nakama Tomodachi, Nakama, algo, no sé, que hay una jalada, sacaron así. Tomodachi, Sekai, Nakama, no Sekai, no me acuerdo. Luego era Nakama. Luego yo salí con que algo de Idol Master, ¿no? Ajá. No me acuerdo, la verdad. Namaska, ¿no? Ah, Namaska, no me acuerdo, la verdad, cuántos nombres hubo, pero fue así de que todo mundo hablando y todo mundo diciendo ideas y de repente alguien dijo cómo se dice desvelados en japonés y... Sí, fui yo. Pues Nemurenai. Se hizo un silencio. Se hizo un silencio y eso es. Eso es, Nemurena. Y de aquí soy. De aquí somos. Y pues así fue como decidimos el nombre de Nemurena y Podcast. 5 minutos antes de grabar. No menos, ¿no? Menos. 2 minutos. Teníamos 2 minutos antes de empezar a grabar. Y porque ya era la 1 de la mañana. Creo ya iba a estar la 1, ¿no? Sí, ya era bastante tarde. Y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a grabar aquí ya en 5 minutos. Y en 5 minutos empezamos. Y venga como venga. Y 2 minutos antes de empezar a grabar, 2 o 1 minuto antes de empezar, dijimos de Morenay. Ya, se queda, vámonos. Todos de acuerdo, todos contentos. Y ya empezamos. Pero nada más que hubiera quedado bonito. ¿Cómo? Namaska, ¿no, verdad? No creo. No, realmente no me imagino haciendo una introducción así como que bienvenidos a Namaska Podcast. No, la verdad no. Pudo ser peor, imagínate. Nakama diciendo: bienvenidos a tu chichita caída. Sí, la verdad, ese momento es uno de los momentos que yo más recuerdo del primer episodio que hubo de Nemurenai. El momento en que decidimos el nombre del podcast fue épico, fue, no sé. Marcó nuestro destino para siempre. Ya. Mate. Ahorita vas a decir que vas a empezar a elevar tu cosmo o algo así, no sé. De hecho, ya está bien elevado. Oh, ok, ¿no? Cosas que no quería saber. El cosmo. Sí. Pero bueno, ¿por qué fue Nemurenai? Porque empezamos a grabar muy tarde. Y siempre nos desvelamos. Y es algo que siempre hacemos. Y todo, no hay programa de Nemurenai que no se haya grabado después de medianoche. De hecho, pero son las 3. Exactamente. Ahorita sí, van a ser las 3 de la mañana, hora del centro de México, y seguimos grabando. Todavía no puedo creer que haya aguantado tanto. Ah, sí, el señor Alistair Hyde siempre es de los primeros en irse a dormir. Débil. ¿Cómo es? ¿Dormir es para débiles? Dormir es para débiles. Así es. Y pues bueno, personalmente, Nemurenai ha ha significado para mí una serie de retos muy divertidos. ¿Por qué? Porque aprendí a hacer edición de audio, aprendí a conducir un programa, medio conducir un programa más bien, aprendí las bases de planeación de un programa. Recuerdo también cuando estuvimos planeando aquel primer skit que se grabó y se transmitió junto con el primer programa. Ahorita estoy aprendiendo edición de video, en ese video que vamos a publicar. No lo sé, aprendí bastantes cosas y la verdad, personalmente ha sido muy, muy divertido. Algo estresante en algunas ocasiones porque me ha tocado estar presionado editando porque ya el programa tiene que publicarse porque se tiene que publicar. Pero es divertido, la verdad, es divertido planear los programas, es divertido editar los programas, es divertido escribir los skits, es divertido estar aquí grabando el programa con todos ustedes. Y pues la verdad, no tengo nada más que agradecer a todos y cada uno de ustedes por acompañarme en esta locura que es Neurenai. A todos los que nos escuchen por escucharnos, por seguirnos, por estar ahí, a pesar de que nos tardamos 2 meses en publicar cada podcast. Un mes, 2 meses, mes y medio, 2 meses y medio. A las personas que nos mandan sus comentarios, no me queda más que agradecer porque esta de Morena realmente ha sido una muy buena y grata experiencia para mí. Voy a llorar. Y palabras me llegaron. Y ustedes, señores, si quieran decir algo sobre Nemurenai, ¿qué ha sido para ustedes Nemurenai? Y pues, ¿qué esperan de Nemurenai? No sé quién quiere empezar. Pues yo espero mi quincena. Sigue esperando, señor, sigue esperando. Es lo que llamamos servicio social, ¿no? Sí, claro. También cabe aclarar que a ninguno de nosotros se nos paga por estar aquí. Lo hacemos por el amor al arte. Ojalá. Y lolis. Y lolis, exactamente. Si se dan cuenta, no tenemos nada de publicidad en el sitio. No tenemos nada de publicidad y no queremos meter publicidad en Neurenai Podcast. Así es que tampoco recibimos donaciones, así es que pues aquí estamos nada más por el amor al arte. Y no quería hacer esto, pero los voy a apuntar con el dedo para que digan algo. Así es que Gerardo Vera, ¿qué habla? Pues nada, que aquí de los primeros que empezamos el proyecto y cuando teníamos, de hecho, ya habíamos hablado antes, ¿no? En una conversación a solas, o más bien nos dejaron solos. Ajá. Habíamos hablado largo y tendido del podcast, no sé si recuerdas. Sí. Ya hemos hablado, pero como dices, ha sido conversaciones privadas, pero ahora pues todo el mundo te está escuchando. Todo el mundo te va a escuchar. Súper privadas de cómo empezó este proyecto. Y más que nada para mí lo que ha significado, yo digo muchas huevas, eso lo sabe, pero una cosa es escribirlas en lo que era G+ y trasladarlas al podcast sin que sonara tan mal. Creo que eso ha sido difícil para mí y a la vez me ha ayudado a seguir a tratar de comunicarme un poco mejor. Sí, a bajarle al odio. No, el odio ahí sigue, señora Balos. El odio lamentablemente no se ha ido. Sí, le he bajado. Eres famoso por tu odio, Gerardo. Sobre todo por tu odio a Asuna. A Asuna. Ya me eché a no sé cuántos. Sí. ¿A quién más? Tenemos ya un club de odio, pero realmente eso ha sido lo... Bueno, al menos en mi perspectiva ha sido lo difícil. O sea, tratar de pasar al Gerardo Vera de G+, que ustedes conocen, a que lo conozca más audiencia. Pues sí, realmente, como dije antes, yo creo que esta es una experiencia nueva para casi todos de nosotros. Como te digo, porque casi, queríamos trasladar, lo que hablábamos o lo que escribíamos en G+, todo el rollo del anime, todo lo que pensamos, expresarlo en un podcast, ¿no? Exactamente. Ha sido difícil para todos nosotros. Pues, de alguna manera. Bueno, de alguna manera, sí, también porque lo hacemos más que nada jugando y divirtiéndonos sobre todo. Eso es lo principal, la verdad. Que nos divertimos haciendo este podcast y creo que eso se ve reflejado en los programas que hacemos. Pero pues, gracias por tus palabras. Y seguimos con la lista, seguimos ahora con Antonio Palacios. Pues como siempre, creo que la parte más difícil ha sido poder soportar las tremendas desveladas, pero también creo que es lo que más nos ha ayudado a decir tanta wea, saber que estamos en los límites corporales. La verdad, sí, créeme que sanos y buenos y sanos, en nuestro juicio, sin estar desvelados, no diríamos tantas cosas. ¿Para qué se empeda uno? Solo desvelate. Bueno, el alcohol también les ayuda, pero bueno. Sí, realmente. Y pues, ¿qué significa Nemurenai para ti? ¿Qué ha significado Nemurenai? Pues hemos aprendido algunas cosas, ya que a veces trataba de ayudarle con las ediciones, igual. También, ¿qué podría decir? ¿Hablar más? Tratar de ver qué tan... Pues sí, más que nada hablar más. Pues yo creo que eso lo hacemos todos. Y lolis. Y lolis, sí, es cierto. Y aprender a sacar el lado salido que habita dentro de uno, aprender a aceptarlo. Sí, es cierto. Ya ves, aprende de tu tocayo, Marco. El de tabaco. Pues bueno, pues gracias por opinión. Y vamos, seguimos con el orden. Y bueno, ahorita quiero primero las opiniones de los que estuvimos en ese primer episodio. Entonces, continuamos con Emanuel Ábalos. Un gustazo. Habla. Aquí estoy. No, pues, ¿qué puedo decir? El programa realmente al inicio, la verdad, fue muy entretenido y lo sigue siendo. Realmente me ha gustado que me hayas extendido la invitación desde el principio. Tal vez tuve que dejarlo en algún momento por motivos educativos, tuve que tener problemas con la universidad, pero ahorita ya soy un nini, ya me gradué y ya ando buscando chamba. Eso es que si alguien sabe de una chamba para Emanuel Ábalos, hace de todo, todo por dinero. Agarra una franela y ve a la esquina. No soy tú. Capaz que le dicen trafiólogo o frapeólogo. No, realmente todavía no estoy desesperado por trabajo porque me gradué hace un mes. Ingeniero en materiales textiles y distribución de espacios. Ingeniero en lolilología. Yo pensé que ibas a decir ingeniero en en refrigeración y empuje. No vendo helado. Ah, caray. bueno. ¿Algo más que quieras decir? Ingeniero en pediatría. Sería doctor, ¿no? Sería doctor. Así es como le llaman a los sexólogos ahora, ¿no? ¿En serio? No, pues como sea, aquí estamos de vuelta. Ya podemos seguir entrando a más programas. Espero me sigan invitando. Claro, señor, claro que sí. Usted es parte de Nemurena y cualquier programa. Parte de nosotros. Eres parte de nosotros. No, eso suena muy mal. Eso es... Gerardo. Regadera grupal en las duchas. No digas eso todavía. Ah, ok. ¿Se acuerdan de nuestras peleas de Zen? No digas eso al aire, no manches, nos estás quemando a todos. ¿Peleas de qué? Pelea de ombligos. Nada. Me acuerdo yo de muchas peleas, no sé por qué. ¿Quién sabe por qué? Si tú ni peleas, ¿ni te gusta pelear? Lo quise cooperando. Sí, Gerardo. Sí. Bueno, pues muchas gracias, señor, por sus palabras. Bueno, no sé ahorita si Sandor quiera decir algo. WhatsApp. Sandor, creo que ya se fue. Nos abandona. Bueno, ya fue bastante con decir WhatsApp. Eso sí, Sandor dice WhatsApp. Con suerte en ese momento perdió el aliento. Tal vez, quién sabe. bueno, entonces, si nos vamos por el orden de quienes han ingresado al proyecto, entonces, señor Alistair Hyde, le cedo la palabra. Ok, bueno, para mí Nemurenai ha sido una experiencia alterna, algo inusitado completamente, porque, bueno, ustedes saben, las transmisiones de sobrecarga radio no son tan largas y no solamente se habla de una sola cosa, entonces es en cierta forma afín a la forma en la que yo hago mis programas de self-destruction, por lo cual ha sido una manera de diversificar. Digo, esta es una genial mesa redonda, la verdad, y por eso les agradezco la inclusión al proyecto de ustedes hacia mí, y pues creo que ha sido una experiencia edificante porque realmente nunca había visto el anime de la forma en la que ustedes lo ven. Uy, lo que te falta. Lo que te falta. Es cierto. Que aprenderás, Iji. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Codazo, codazo. Ok, pues muchas gracias, señor. Y pues igual, gracias por haber aceptado la invitación al programa. La verdad, nos hemos divertido grabando los diferentes programas que hemos tenido con usted. Siempre sus opiniones son bien, bien aceptadas, bien respetadas. Y pues solamente eso es para añadirle a la gran diversidad de opiniones que tenemos en este programa, que la verdad son muchas, muy variadas, pero todos estamos de acuerdo en que pues, simplemente hablamos de lo que nos gusta y cómo nos gusta, así de simple. ¿Y a usted cómo le gusta, mi chat? Eso es un secreto, señor. No, eso no se dice al aire. Y bueno, continuando, y pues por último y no menos importante, el otro señor Marco Antonio Rodríguez de Tabasco. Sí. No, pues creo que fui el último. Ya me gané mi lugar en la nómina, ¿no? Sí, sigo esperando ese dinero. No, nunca va. No, pero por lo menos ya aparece unos créditos. Te enviaremos una lata de chiles por correo. No. Confórmate con los lolipotitos en gemas. No, aquí patitas. Potitos. Bueno, pues. No, pues yo los conocí, pero un poco antes de que iniciaran el proyecto, eso sí. No estuve en la reunión del proyecto, pero bueno, en cuanto salió, me llamó mucho la atención. Yo hace muy poco, la verdad, empecé a retomar las riendas del anime. Por diversos problemas, tanto de escuela y diversos que no me daba tiempo. Pero me interesó mucho escuchar un podcast acerca de anime, acerca de manga, que realmente es lo que me gusta, ¿no? Y que quizás muchas veces es difícil encontrar personas que piensen igual, ¿no? En esos puntos. Y sí, me empezó a llamar la atención. Por la amistad que tenía con ustedes, igual empecé un poco ya a querer saber más y entender el cómo veían el anime, ¿no? Ustedes, que es un poco raro y bizarro. ya nos dijiste salidos. Y pues no, nada, empecé igual a, pues, recibir la invitación de ustedes, ¿no? Uh-huh. De empezar a aprovechar las redes sociales con la comunidad en Gemas, en Facebook la página, y bueno, pues ya de ahí para adelante, ¿no? Sí. Algunas imágenes, y pues ahora que empecé con el podcast, como le digo, creo que no es el último, pues así. Uh-huh. Y pues aquí estamos para aportar lo poco que sabemos y las opiniones, igual, que creo que son importantes. Claro. Estar con alguien que le gusta lo mismo que a ti, ¿no? ¿Me cuentas? Pues sí, la verdad sí. Y digo, también es importante aclarar que es cierto, Nemorenai Podcast es un programa de opinión donde todo mundo mete su cuchara y todo mundo dice lo que le viene en gana. ¿Por qué? Porque si bien todos o la mayoría disfrutamos de cosas muy similares, disfrutamos del anime, disfrutamos del manga, disfrutamos de los videojuegos y demás fricadas, cada quien tiene su opinión, y una de las cosas ¿cómo se puede decir? Una de las misiones, por así decirlo, del podcast era expresar esas diferentes opiniones. Yo tengo una opinión acerca de algo, Gerardo tiene una opinión acerca de algo, Antonio Palacios tiene una diferente opinión, así, etcétera, etcétera. Todos los miembros del equipo, Marco Antonio de Tabasco, Alistair High, de Manuel Ábalos, incluso Sandor tiene sus opiniones que nada más se expresa con WhatsApps. Pero una de las cosas que realmente a mí personalmente me gustó de este equipo de trabajo es eso, que cada quien tiene su opinión y cada quien expresa su opinión. Y eso hace que pues tengamos un debate, tengamos una mesa redonda donde estamos debatiendo diferentes cosas, estamos hablando de diferentes cosas. Y pues el hecho de que a las personas les guste que ese tipo de cosas, pues es una mera coincidencia por la cual estamos realmente agradecidos. ¿Qué más? Pues... ¿Qué va a pasar con Emurenai de ahora en adelante? Van a pasar muchas cosas. Si bien este es el último episodio, no es el último episodio del programa, para nada. Este es el último episodio de la primera temporada de Emurenai. Vamos a lanzar una segunda temporada más adelante. No decimos fechas porque no estamos totalmente seguros de cuándo, pero sí al menos van a pasar unos 3 meses, 2-3 meses al menos. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas planeadas. Vamos a comentar un poco acerca de las cosas que tenemos planeadas. Esto es, ya se los veníamos diciendo desde hace bastantes programas, desde varios programas atrás. Tenemos muchas sorpresas preparadas para Emurenai. Una de las sorpresas es el uso del canal de YouTube que tenemos, que lo vamos a estrenar pues con la entrevista que tuvimos con Purple Chan, esta cosplayer que entrevistamos el señor Alistair Hyde y yo. Esperen más cosas en ese canal de YouTube empezando la segunda temporada. Esperen más cosas en ese canal. Estamos planeando otros programas. Emurenai va a ser siempre este podcast que estamos haciendo, donde todo el mundo dice su opinión, participamos y hablamos de un tema en específico y pues nos divertimos con ello. Pero también estamos planeando programas más pequeños, más cortos, más fáciles de escuchar, en donde pues va a haber menos participantes, por lo tanto se va a hablar más rápido, con diferentes temáticas. Por ahí vamos a estar publicando spoilers de qué es lo que estamos planeando. ¿Qué más? Pues sí, estamos planeando por lo menos 2 o 3 programas más diferentes de Emurenai, que también se van a distribuir con el sello de Emurenai. Vamos a seguir siendo nosotros, simplemente que hablando de diferentes cosas y con formatos totalmente diferentes al podcast principal. Este podcast se va a seguir transmitiendo. Vamos a seguir con el mismo formato. Vamos a seguir hablando de un tema por cada podcast, pero ahí va a haber para todos los gustos. ¿Qué más? Pues nada más, señores, no sé si quieran añadir algo a... aquí el tema, ¿quieran decir algo? Sí, todo lo que... Muy bien. Totalmente. Ok, perfecto. Entonces, antes de despedirnos, una última cosa que yo quiero decir es muchas gracias a todos los que nos escuchan por escucharnos. Ya lo dije antes, pero lo vuelvo a repetir. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por aguantarnos y muchas gracias por no... borrar el archivo a los 2 minutos de haber empezado el programa. Y pues gracias por realmente por escucharnos todo el tiempo que dura el podcast y por estar esperando las nuevas transmisiones del podcast. Quiero mandar saludos. Bueno, pero antes de yo mandar saludos, ¿a ustedes quieren mandarle saludos a alguien? Creo que no. Somos gente solitaria. Bueno. también, pues, si haces que tu mamá escuche esto, adelante. A mi grupo de waifus. A tu grupo de waifus. Hanayu, te amo, Hanayu. A mis salidos de la sociedad. A la sociedad, la sagrada sociedad waifu, por la favor. La sagrada sociedad, que por cierto soy el administrador. Uy. ¿Alguien más? Creo que no. Bueno, yo quiero mandarle un saludo al señor Pedro Yamoca, que ha sido uno de los que nos ha estado siguiendo desde hace tiempo. Bueno, junto con Marco Antonio, aquí de Tabasco. También está Jair Pinilla, que nos ha seguido desde los inicios también. ¿Quién más está? Bueno, lamentablemente ahorita ya es demasiado tarde y se me olvidan los nombres, pero hay varias personas que han estado publicando tanto en Facebook, bueno, más al inicio que ahorita, pero han estado ahí, más en GMAS también, en la comunidad que tenemos, han estado publicando cosas. Crisis Snake, ya me acordé, es otro, que ha estado publicando videos, ha estado publicando cosas, noticias. ¿Quién más? Adrián Escamilla, un amigo que también nos escucha. ¿Quién más? Bueno, ahorita se me escapan los nombres realmente. Una disculpa si no los menciono, pero es que ya es muy noche y se me olvidan los nombres. Pero muchas gracias por participar en las comunidades. Muchas gracias por mandarnos sus comentarios a través de las diferentes redes sociales. Y gracias realmente gracias a todos los que nos han estado escuchando. Lo vuelvo a repetir. Y también tengo un saludo muy especial. Es un saludo a una persona especial que realmente me pidió este saludo. Una condición para algo que no les voy a decir, pero ok, va un saludo a Giovanna Rendón. No voy a decir quién es, pero Giovanita, ahí está tu saludo. Ya cumplí con mi promesa, así es que ya sabes. no hagas eso, por favor. Pero bueno, ya con esto terminamos este último episodio de Nemurenai Podcast. Una vez más, gracias por escucharnos hasta ahorita. Y nos vemos en la segunda temporada, señores. Vamos a irnos con una canción que va muy acorde con las fechas en las que estamos ahorita. Y va muy acorde con con la temática del podcast en general. La canción se llama Sasakure UK de Deco 27 con Hatsune Miku. Ahí está, que lo disfruten. Nos vemos en la segunda temporada. ¿Mande? La canción se llama Snow Song Show. Entonces, ¿por qué tengo aquí esto? Sasakure UK y Deco 27 son los autores. Oh, lol. Bueno, presenta mejor la canción, porque ya la regué aquí. Bueno, pues para ustedes, Snow Song Show de Hatsune Miku. Ok, que la disfruten. Nos vemos en la segunda temporada. Buenas noches y bye bye. Bye bye. Chale. Bye. See you. What's up? I'm seeing you.